Bueno, Leandro, comentanos un poco cómo están preparando para la primera edición de esta Feria de Libros y de las Artes. ¿Qué tal? Bueno, muy bien, la verdad que con muchas expectativas, con todo, digamos, la comunidad activa y con, también con mucha expectativa de que se genere esta propuesta cultural que es inédita para Patagones y el Partido de Patagones. Una jornada que al menos va a pasar por 3 días, ¿no? Y que va a tener gran participación de artistas no solamente locales, sino que también nacionales. Exacto, sí. La verdad que es una agenda de 3 días bastante cargada. Voy a hacer mención de algunas de ellas. Seguramente me voy a olvidar porque son muchas las propuestas, afortunadamente. Tenemos 3 muestras, por ejemplo, permanentes. Una muestra de cómics y dibujos que está compuesta por dibujantes acá de la comarca Viedma Patagones. Después contamos con una propuesta también permanente que es de Cultura Rodante, que es una propuesta del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, que cuenta con juegos para las infancias, de la edad aumentada. Después también vamos a contar con la muestra de artistas visuales de la comarca Viedma Patagones. Es una convocatoria que se lanzó y que tuvo muy buena repercusión. También lo mismo quiero hacer mención de la convocatoria que se realizó a escritores y escritoras de la comarca y de Partido Patagones, lo cual también colmó nuestras expectativas, muy bien la participación, destacando que también van a ser presentaciones grupales que cuentan con un moderador, una moderadora, así que bueno, esa es una interesante propuesta también para disfrutar a nuestros autores. Bueno, en el día de mañana, que es el día jueves, tanto la mañana como la tarde vamos a tener diversas propuestas vinculadas a la comunidad educativa en todo su conjunto, a todos los niveles educativos, desde espectáculo de magia, espectáculo de narración, talleres literarios, talleres de dibujos. Hay una propuesta de la juventud agraria donde se plantea el tema del cooperativismo. Bueno, hay varias actividades de esa, actividades de la Universidad del Comahue, como ESI, y también un taller de bibliotecas accesibles. Y después, a partir de las 17 horas, para público en general, van a ver, digamos, suceden las mesas de escritores, hay propuestas también vinculadas a la escuela del Colegio San José, y después, que tiene que ver con la presentación de 2 autores, sobre la historia de los salesianos, un documental donde participaron jóvenes del Colegio San José, que va a ser una presentación inédita de ese documental. Y después contamos con la presentación de Carolina Fernández en una charla y un grupo musical como cierre. El día viernes también hay una agenda muy nutrida de propuestas de género, de diversidad. Espectáculos infantiles, espectáculos de narración, talleres, y vamos a contar también con la participación del destacado periodista Raúl de la Torre, columnista de Página 12, quien junto a Francisco Cantamuto van a hacer una charla titulada Futuro UFMI, un tema que nos interpela, donde además va a participar de esa mesa la subsecretaria de Cultura de la Provincia de Buenos Aires, Lorena Riesgo, y el rector de la Universidad de Río Negro, Anselmo Torres, así que bueno, también va a ser una propuesta muy interesante. También contamos con una mesa del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires a cargo de Flor Lizarazu, que va a ser una charla sobre la cultura del trabajo, así que bueno, hay un montón de actividades, el día sábado lo mismo, contamos con la participación del destacado escritor Pablo Ramos, conocido por sus guiones de la historia del clan, bueno, y varias de sus novelas, Premio Casa de las Américas, y con la participación de Santiago Alonso, que es un autor, un cantante de Buenos Aires, de música, digamos, latinoamericana, un acústico, y la participación del coro de la Universidad de Río Negro, entre muchísimas otras actividades que, claro, no obvié, digamos, mencionar, no por, digamos, por omisión, sino por una cuestión de tiempo. Quiero consultar también cómo salió la iniciativa de que Patagones tenga su primera feria de libro. Bien, es una iniciativa, digamos, que yo, digamos, como gestor cultural me lo he venido planteando hace bastante tiempo, porque estoy vinculado no solamente como autor, sino como gestor, como un actor activo de la cultura de la comarca. Y, digamos, y ante la ausencia de esa de esta propuesta, como Feria del Libro y de las Artes, nace esta iniciativa, que es un proyecto que hace varios años, pero que tomó cuerpo este año a través de, digamos, de los socios, bueno, como la Universidad de Río Negro, como el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Patagones. Así que, bueno, eso fue un poco la iniciativa. Y bueno, y darle a Patagones también otra apertura en cuanto a la cultura, tiene muchísimos valores. Hoy creo que no mencioné, pero la Escuela de Arte Alcides Biaggetti, hay muchísimos jóvenes que están haciendo diversas actividades también artísticas, culturales. Bueno, así que contentos porque participa toda la comunidad educativa, los museos, el Instituto de Formación Docente, bueno, todos los colegios. Así que, bueno, la verdad que es un entramado social y cultural interesante. Y con la importancia también, me imagino, de que los artistas locales tengan otro lugar para mostrar sus obras. Totalmente. La idea es que bueno, sumar otra propuesta cultural más a la comarca, otro espacio tan necesario, digamos, para el encuentro, para mostrar lo artístico, la producción, para interpelarnos y en estos tiempos que corren, que son tan necesarios. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos.